recibiendo a los invitados de esta mañana, Gustavo Bello y Luis Daniel Maceda, me hacen la acotación. Bienvenidos los dos, gracias por estar esta mañana. Muchas gracias, Hernán. Bueno, integrantes de la lista 1710, Unidad, Solidaridad y Lucha de Federación ANCAP, el sindicato de ANCAP, con quienes vamos a conversar de una temática que ha generado también discusiones internas en distintos sindicatos. Algunos ya hemos conversado con ellos, otros los tenemos pendientes en distintos ámbitos del campo popular, podríamos decir, en particular el posicionamiento respecto a la ley de urgente consideración y a los mecanismos de referéndum que se están impulsando ya con recolección de firmas. Y recibíamos en estos días una carta abierta al presidente del sindicato, ¿no?, de la Federación ANCAP, Gerardo Rodríguez, de esta lista. Gustavo, Luis, ¿por dónde quieren empezar respecto a esta temática? Bien, a mí me gustaría empezar presentando un poco a nuestra lista, que tiene una cierta historia dentro de la Federación ANCAP. Uh-huh. Esta lista surge en el año 2008 a propósito de una consulta que se hizo, un referéndum también, un plebiscito, uh-huh, que se celebró en el ámbito de la Federación ANCAP para respaldar la reestructura que en ese momento estaba llevando adelante el entonces presidente de ANCAP y el equipo gerencial, Raúl Fernando Sendic. Uh-huh. Y por primera vez en el sindicato se llevó adelante un plebiscito, ¿verdad?, con voto secreto, urnas y recuento de votos, ¿verdad?, como en cualquier instancia electoral. En esas condiciones, nosotros tuvimos una, cuando digo nosotros, digo la base de trabajadores, tuvimos una doble discusión. Por un lado, una discusión con el directorio de ANCAP y el equipo gerencial, ¿verdad? Y por otro lado, una discusión con la que era entonces la dirigencia sindical de la Federación ANCAP. Ambos, la dirigencia de la Federación ANCAP, en su mayoría, en su inmensa mayoría, y el directorio de ANCAP apoyaban la reestructura, y un grupo de compañeros impulsábamos el no, ¿verdad? No era una lucha, digamos, de igual a igual, era una lucha bastante desigual, porque digamos, los comunicados de la empresa se sucedían frecuentemente, así como los comunicados del sindicato a favor de la reestructura, que nosotros denunciábamos, ¿verdad?, porque pensábamos que formaba parte de un proyecto privatizador, ¿verdad?, y que traía aparejada la supresión de cargos y la creación, digamos, de gerencias y de supergerencias, ¿verdad?, y que en definitiva estaba impulsada por, digamos, los vivos de siempre. Uh-huh. ¿Esto fue entonces 2008? En el 2008, ¿verdad? Nosotros pensamos que esa reestructura del 2008 fue el huevo de la serpiente, de la cual derivó el descalabro posterior de ANCAP, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, contra todos los pronósticos, ¿verdad?, contra lo que esperaba tanto la dirigencia del sindicato como la empresa, el directorio del ente, uh-huh, triunfó el no, ¿verdad? Y aún así, recuerdo, y recordará Gustavo también, las declaraciones de el entonces presidente de ANCAP, Sendic, que dijo, bueno, de todos modos, más allá de este pronunciamiento, nosotros vamos a llevar adelante esta reestructura. Uh-huh. Y bueno, y para nosotros ese fue el principio del fin, ¿verdad? Porque ahí se anidaron una serie de cuestiones, digamos, de matriz ideológica que se quiso imprimir a ANCAP, y que terminó años después con lo que todos conocemos, ¿verdad? Entonces, nosotros tuvimos una postura crítica, ¿verdad? Yo me acuerdo que un compañero en La Teja me dijo, mirá, no vamos a ganar, me dijo, pero el susto se lo vamos a dar, ¿no? Y había una cosa muy de abajo, no sé si vos te acordás, Gustavo, los carteles pintados en los talleres, ¿verdad? No a la reestructura, Gerentillos, go home, estamos hartos. Basta de acomodos. Bueno, todo eso apareció espontáneamente, porque desde la dirección sindical la postura era el sí. Entonces, después que ganó el no, ¿qué pasó con el sindicato? Bueno, después que ganó el no, fue un sacudón muy grande para la dirigencia de entonces. Nosotros hubo una asamblea en el Colón, ¿te acordás? Donde algunos compañeros planteamos que la dirigencia de entonces debía renunciar porque había sido desautorizada por las bases, ¿verdad? Y bueno, ese planteo no tuvo el respaldo necesario, y la dirección siguió en sus siguió dirigiendo a la federación hasta la próxima instancia electoral, ¿verdad? Pero allí, digamos, en esa argamasa se fue gestando nuestra lista, y se fueron gestando otras voces, ¿verdad? Otros compañeros que se sumaron a una visión crítica con respecto a cómo el sindicato se venía posicionando con respecto al directorio, donde había prácticamente una alineación, ¿verdad? Nosotros logramos correr eso, ¿verdad? Y el otro día me decía Gustavo, bueno, y de alguna manera capaz que lo que hicimos salvó al sindicato, ¿verdad? Porque si no hubiera desaparecido. Claro, había una fusión tan grande, y a eso hay que sumarle que ex dirigentes sindicales, referentes de muchos años, habían pasado a ocupar cargos gerenciales y cargos de jefatura, ¿verdad? Bueno, o sea, un detalle que no es menor. Dale. Lo que cae es un relato de ANCAP. Exactamente. Lo que cae es una visión ideológica del futuro de ANCAP, que es conformada por la Arthur de Little. Es un plan estratégico para transformar a ANCAP en una empresa del nuevo tipo, donde todos estábamos en el mismo barco, ese era el discurso, donde todos teníamos que ser colaborativos con el objetivo, y donde había que ser flexible para entender a ANCAP en el Mercosur y en el mercado internacional y en nuevas formas de asociación. O sea, los mismos dirigentes que en el año 2002 habíamos derrotado en asamblea, que le habíamos impuesto que tenían que hacer asambleas en todas las plantas, que tenían que haber votaciones en torno a la ley de asociación de ANCAP, luego de consolidado el referéndum, de que ganamos con el sí, y que después gana el Frente Amplio, los que estaban a favor de la privatización de ANCAP pasan a ser parte del directorio, empezando por Martínez, siguiendo por Ried, ¿no verdad? Y luego otros. Y entonces generan el relato de la privatización de ANCAP, de la asociación de ANCAP. Y nosotros y los trabajadores espontáneamente empezamos a reaccionar y a pasarle por arriba a las estructuras sindicales, exigiendo asamblea, exigiendo participación y haciendo lo que hay que hacer hoy, que es aplicar los estatutos de la CNT, que es la democracia más amplia y que es la posibilidad de que las visiones críticas se puedan expresar, que es lo que nos está faltando en definitiva. Y ese plebiscito cuajó perfectamente en romper ese relato que traía en el fondo una base neoliberal, ¿no verdad? Porque se instalaban las competencias, no se recuperaba ninguna cadena de negocio, o sea, la cadena de valor que está compuesta por supuesto por la producción, por la distribución y por la comercialización, quedaba intacta. O sea, lo que se hacía era mejorar e invertir en las plantas, invertir en el funcionamiento, hacer las inversiones necesarias para no caer, pero se le dejaba el capital privado, todo el tema de distribución y todo el tema comercialización. No se estaba respetando incluso el pronunciamiento de ese plebiscito contra las privatizaciones o referéndum, no sé. Y de alguna forma se estaba trampeando el espíritu del año 2003, ¿no? Claro. Se hablaba en términos muy light, ¿no? Se hablaba del cambio cultural, pero lo que nosotros denunciamos que detrás de ese discurso tan light, ¿verdad? Había una impronta neoliberal que se buscaba firmar, ¿no? Y ustedes sostienen que ese plan fue la base del derrumbe de todo lo que le pasó a ANCAP después. Bueno, eso daría para una larga para otra entrevista, digamos, sí. ¿No? Pero nosotros pensamos que esa concepción que se llevó adelante, más allá de la opinión de los trabajadores, más allá de la consulta y más allá de los resultados, tuvo que ver con el desenlace, ¿verdad? Tuvo que ver. Ese darle la espalda a los trabajadores y decirle sí a esta otra visión, ¿no? Bueno, para redondear en este capítulo, antes de la pausa, la presentación que ustedes nos estaban haciendo de la lista. La lista ha seguido desde aquella época. Desde aquella época, primero como lista de sector. Y ha llegado a la dirección nacional. Exactamente. Digamos. El año pasado, en agosto del año pasado, tuvimos una instancia electoral y nosotros pudimos llegar a un cargo en la dirección nacional y además a dos cargos a nivel del sector de mantenimiento. O sea que tenemos representación en la dirección nacional y en la dirección sectorial, ¿verdad? Bien. Y nosotros ya en la campaña electoral de agosto del año pasado aludíamos a la LUC, ¿verdad? Si tú me permitiste, Leo, sí. Hablábamos de los boletines sindicales y decíamos, otros boletines sindicales, ¿no?, de otras listas, nos dicen que hay que organizarse y luchar. Se incorpora, decíamos entonces, la dimensión de la lucha. ¿Contra quién? Contra la Ley de Urgente Consideración, la LUC, que es un engendro demoníaco que encierra todos los horrores del neoliberalismo. Lo extraño de todo esto es que esa ley fue acompañada por el mayor partido de la oposición en el 57% de los artículos, entre paréntesis, votos del progresismo. Eso lo decíamos nosotros en agosto del año pasado, durante la campaña electoral. O sea que ya teníamos el tema de este era LUC y una contradicción que aparecía ahí, ¿verdad? Que una ley que se catalogaba de demoníaca y que por otro lado había tenido el apoyo de la oposición. Sí, más de la mitad de su 57%. No sé cómo quedó ahora, pero 48,7, bueno, 232 artículos. Claro. Seguimos conversando con Luis Maceda y Gustavo Bello de la lista 1710 de Federación ANCAP. Está habilitado, Laura recibe la llamada de ustedes por el 2903-0302 o 04 y el WhatsApp 099-326-381. Y bueno, llegamos a este tema de la LUC, que como Luis decía antes de la pausa, ya lo planteaban ustedes, ya se posicionaban sobre el tema en la campaña de las elecciones sindicales de agosto. ¿De qué año era esto? Del 2020, del año pasado, Luis. Exactamente. Aunque el tema de la LUC llegó antes, ¿verdad? Porque FANCAP fue el primer sindicato que se pronunció en contra de la LUC, cuando la LUC todavía no era la LUC. Ahora te explico eso, ¿verdad? Y que además planteó la necesidad de ir a un plebiscito. El 11 de marzo de 2020, nosotros tuvimos una asamblea nacional que se desarrolló en Sutel, y allí nuestro sindicato se pronunció en contra del proyecto de ley de urgente consideración. ¿Por qué digo esto? Porque todavía no había ingresado al Parlamento, ¿verdad? Bueno, allí se la calificó como regresiva, privatizadora, autoritaria, antiestatal, en síntesis como un proyecto del neoliberalismo para desmantelar las empresas del Estado, atacar los derechos de los trabajadores, atentar contra las libertades ciudadanas, contra la enseñanza, la educación, etcétera, ¿no? Allí, además de pronunciarse en contra del proyecto, se llamaba un referéndum, ¿verdad? O sea, se decía que se iba a hacer un referéndum para derogarla. Y por último, en la resolución de entonces, se decía que había que tratar de tener un amplio arco de alianzas en el campo del movimiento popular, con todas las fuerzas del campo popular, FUCBAN, la FEU y otras organizaciones, ¿verdad?, del campo popular, para lograr ese propósito. En ese momento, y por varios meses, se habló de la LUC en su conjunto. O sea, nadie habló de algunos artículos. Apoyar algunos y otros no. No, en general se habló. Bueno, en agosto, como yo te decía, hubo elecciones, ¿verdad? Cambiaron las autoridades de FANCAP. Se retomó varias veces, se mencionó este asunto de la del pronunciamiento del 11 de marzo, ¿verdad? A nivel de la dirección, de los órganos de dirección de ANCAP, de FANCAP, sí, del sindicato, a nosotros se nos informó de cómo iba, digamos, el proceso de discusión con las otras fuerzas sociales, ¿verdad? Pero nunca se convocó ni a una asamblea representativa, que es una asamblea de delegados de todo el país, ni al Consejo Federal, ni a una reunión de los dirigentes nacionales, y mucho menos a una Asamblea Nacional de Trabajadores para discutir el contenido que se iba a derogar, si íbamos a ir por toda la ley, por parte de la ley, por tales o cuales artículos. Eso nunca se dio, ¿verdad? Nunca figuró ningún orden del día del Consejo Federal, que es el órgano de dirección superior, ni tampoco en ninguna asamblea representativa, y vuelvo a reiterar, en ninguna asamblea de trabajadores, jamás, ¿verdad? Y pasó, quien fue como, digamos, representante de ANCA, fue el presidente de nuestro sindicato, a la asamblea representativa, el vicente, donde se discutió el tema. En determinado momento se nos informó que había problemas, que algunos se bajaban, en fin. Pero nosotros nos enteramos, por la prensa, de los detalles, pero hubo informaciones generales. Ahora, la discusión, el debate en torno a si lo correcto era ir por determinados artículos y, en función de eso, conseguir la alianza de tal o cual fuerza, o ir por toda la ley y tener respaldo de tales o cuales organizaciones, eso nunca se discutió. No hubo debate. Ni siquiera a nivel de la dirección del gremio. Jamás. La discusión jamás se dio. Información sí se dio. Uh-huh. Se nos informaba. Pasó tal cosa, pasó tal otra, se fueron, está brava la cosa. ¿Y se planteó en esas instancias discutir la necesidad de discutir la posición? ¿Alguien lo planteó, ustedes, o alguien de convocar a discutir eso? No. Eso no se hizo, digamos. Uh-huh. Nosotros... No había. Es muy difícil, digamos, que tú puedas instalar un tema que no está en lo que puede ser el orden del día o en la agenda, ¿no? Uh-huh. Además, como en los últimos meses llueven los temas de ANCAP, ¿verdad? Claro. Entonces tuvimos múltiples cuestiones. Ese tema quedó para atrás. Tal vez tendríamos que hacer una autocrítica, ¿no? Uh-huh. La oposición, digamos, de que no tuvimos esa iniciativa de plantear esto. Pero desde la dirección, digamos, desde la presidencia y las corrientes mayoritarias, no se planteó. Llegamos a, sí lo han planteado. Llegamos al diálogo a nivel de las redes sociales. O sea, ustedes se enteraron primero que el sindicato como tal terminaba apoyando lo que el PIT-CNT resolvió de ese camino con FUCBAN, bueno, el Frente Amplio, y parte de la Intersocial y la FEU, de ir contra 135 artículos. Es así, pero además se plantea que hay en el movimiento popular una actitud divisionista por ir contra toda la ley, cuando en la Intersocial se vota 27 votos a favor de derogar toda la LUC, y 12 votos a favor de derogar 130 o 135 o menos artículos, y hay 6 abstenciones. Entonces, luego se lleva una mesa chica y cambia el voto la FEU, cambia el voto... La FEU no, la dirección. Hablemos de las cúpulas, no hablemos de las organizaciones que nos merecen terrible respeto. Y especialmente la FUGBAN, y acompañan a la cúpula del PCNT a llevar un referéndum parcial. Pero yo iría un poquito antes. Si la caracterización de la ley y del momento político era de una confrontación oligarquía-pueblo, si íbamos a un momento en el cual nos teníamos que parar firmemente para frenar el proyecto de la derecha, y uno podría llegar a pensar que habíamos visualizado que es el mismo proyecto que está en Brasil, que estuvo en Ecuador, que estuvo en Bolivia, y que en definitiva atrás está el imperialismo, bueno, decimos, pa, hubo un cambio en el PCNT. Hubo un cambio que vivimos, volvimos a una visión antiimperialista, antioligárquica, y volvemos a plantear la contradicción del momento que tenemos que plantear, y nos vamos a parar fuertemente. Y es obvio que si hay dirigentes sindicales en la fuerza política de oposición, van a llevar la misma visión. Y además se apoyan en constitucionalistas como José Corseñaco, se apoyan en los abogados de los derechos humanos. Pero no, cambia. De golpe aparece esto de que el Parlamento tiene que trabajar por consenso, de que hay que tener una actitud proactiva, de que es posible mejorar artículos de la ley, y la derecha empieza a reírse de nosotros en la cara, porque la derecha en definitiva pone una ley presidencialista, autoritaria, militarista, porque hay que unirle al presupuesto. Este año el presupuesto militar aumenta en 300 millones de dólares. Y hay que unirla a lo que es el costo de la caja militar, y hay que unirla al artículo 38 de la Constitución que reglamentaron. Entonces, hay una serie de elementos allí que hacen que la ley primero tenga 126 artículos de pura represión, ¿no verdad?, y de control de la ciudadanía, que es parte de lo que también ya había hecho Mujica con el decreto de intervención en las movilizaciones populares y con las balas de goma que nos tiraron más de una vez por reclamar contra el gobierno, o con la tanqueta que nos metieron dentro de la refinería, o los militares con armas largas por oponernos a la aplicación del decreto 401, que lo vivimos en el 2013 y está registrado. Pero bien, para no irnos de tema, es muy concreto. Ese cambio de posición implica pensar que el Parlamento, como superestructura política de la oligarquía, es el ámbito ideal para resolver una contradicción que se tiene que resolver en la calle. Y esa discusión de fondo es la que hay que dar. Entonces nosotros fraternalmente en una red social le planteamos al compañero Rodríguez, al cual lo hemos conocido luchando contra la privatización de ANCAP, porque en el 2011 se intentó privatizar la planta Carrasco en una asociación que se llamó Talobras, y él nos acompañó a todas las oficinas parlamentarias, participamos juntos de muchas charlas y anduvimos en el Frente Amplio y estuvimos hasta con el presidente Mujica discutiendo el contenido de la privatización de la logística, porque entendíamos que a partir de esa caída de Talobras, de la planta de Carrasco, empezaba una caída de toda la logística, de nuestras plantas de logística, y empezábamos a perder, porque hay otros elementos, ¿no verdad? Lo que está pasando hoy en el puerto con la liberación es también parte de lo que venía pasando con las zonas francas. La famosa visión de que las inversiones no precisan impuestos y precisan facilidades y pa. Entonces, nos genera respeto Gerardo Rodríguez, nos genera también reconocimiento por el trabajo que ha hecho por el Portland, pero tenemos que discrepar. Nos merecemos democracia, nos merecemos la aplicación. Lo que no le podemos decir a Pereira, porque descaradamente lo hace, pensamos que Gerardo nos puede dar un ámbito de discusión democrática. Tú recordarás que la CNT en su fundación y después en la fundación del PIT mantuvo el estatuto con algunas modificaciones, y en el artículo segundo, inciso C, la CNT dice que se compromete con el cometido específico de cumplir con lo siguiente: la CNT funcionará asegurando en todo momento la más amplia democracia sindical para todos sus integrantes, su independencia frente al Estado, las patronales, los partidos políticos y las sectas religiosas y filosóficas. Más adelante dice: se asegurará permanentemente en forma interna el derecho a la crítica y a la autocrítica. Entonces, hay un desconocimiento de la cúpula de la central acerca de este contenido, de la necesidad de escucharnos, de participar, de integrar. Y en definitiva, se decide ir por la vía de acompañar una fuerza política. Los trabajadores como furgón de cola y los trabajadores teniendo expectativas de que por esa vía se van a resolver las contradicciones. Fíjate que la LUC plantea primero 523 artículos, después 501 artículos, y después quedan 43 artículos sin reformular. En todos los demás artículos participó el Frente Amplio, metiendo cuchara y reformulando. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se comieron estos muchachos? ¿Y dónde nos están llevando a nosotros a acompañar qué proyecto de país? ¿Dónde está la independencia de clase? ¿Dónde está la lucha por la liberación de los trabajadores? ¿Dónde están los objetivos estratégicos? En fin. Entonces, fraternalmente, le planteamos la necesidad a Gerardo y también a la dirección de dar una discusión nuevamente, de permitir que se expresen las dos opiniones, las que está, porque es una visión también de cómo encarar la lucha, la que está por los 500 artículos y la que está por los 135, y que se discuta en ese marco que ANCAP está hackeada. A ANCAP le están haciendo un jaque mate, como le hicieron a la UTE, porque en el periodo pasado se privatizó toda la energía eólica, y tenemos la tarifa más cara del Cono Sur, tanto en la domiciliaria como en la industrial. Entonces, tiraron abajo las centrales hidroeléctricas y no invirtieron en la infraestructura para mantener el papel del Estado y de los servicios del Estado. Lo hicieron en la UTE y ahora lo hacen en ANCAP, con el cambio de la fijación de precio, con la liberación en los puertos, pero también con otras medidas que pueden aplicar. Hay que ver esta LUC en ese marco, en el marco de una andanada neoliberal, ¿no? ¿Verdad? Dejanos hacer una nueva pausa, Gustavo, y venimos con un último bloque para redondear, bueno, en qué queda ese pedido de ustedes, que además es como un ejemplo de situaciones, repetimos, que sabemos que se están dando en otros ámbitos. Sabemos que ha habido malestar en la propia FUCBAN, nos llegaban incluso pronunciamientos de algunas cooperativas o de militantes, a nivel del gremio de los profesores, por ejemplo, bueno, ni que hablar de los bancarios, que hace pocos días nos acompañaron. Bueno, a ver qué camino se puede dar a nivel de la Federación ANCAP respecto a esto. Ya venimos. Nos queda este bloque del diálogo con Gustavo y Luis de la lista 1710 de Federación ANCAP. Bueno, con el posicionamiento que nos estaba contando Gustavo, Luis, cómo se, a partir de esta carta que hicieron público, ¿cómo sigue este tema? Bueno, nosotros esperamos que se produzca un saludable debate en torno al tema, ¿no? El viernes pasado tuvimos una asamblea en la planta de La Teja y allí la secretaria general del sindicato manifestó una frase que yo anoté porque me gustó mucho, ¿eh? Decía, nuestra secretaria general decía: el debate de ideas es fundamental para nutrirnos en la lucha de clases. No estaba hablando de este tema, estaba hablando de otro tema. Pero yo creo que esto aplica. Yo suscribo esto. El debate de ideas es fundamental para nutrirnos en la lucha de clases. Entonces, a nosotros nos parece necesario un debate sobre este tema, no solo entre dirigentes, sino fundamentalmente un debate entre trabajadores, ¿verdad? Fraterno, como decía Gustavo, ¿verdad? Pero un debate al fin, ¿verdad? Porque, a ver, hay una contradicción, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos a gente que dice: esta ley nefasta. Claro. Y resulta que vamos por 130 artículos y no por todos los artículos de la ley. O sea, no decimos, hay una parte de la ley. No, se dice esta ley autoritaria, nefasta, terrible. Pero, ¿cómo es la cosa, no? ¿A qué estamos jugando? Como decía Gustavo, ¿cómo es esto, muchachos? Y nosotros decíamos, debate no hubo, ¿no? Yo voy a contar una anécdota. En el último Consejo Federal del año, en diciembre, a fines de diciembre, aparece un número sobre la mesa que es el 135, o sea que eran 135 sí. artículos. Entonces yo pregunté, porque yo tenía la información de que eran 133. Digo, perdón, ¿son 135 o son 133? Me dijo, no, lo que pasa es que se incorporaron dos más. A la flauta. Se seguía negociando ahí en último. Claro, pero no recuerdo sobre qué cuestión se incorporó, pero digo... hay una falta de transparencia en esto, ¿verdad? Porque, uno no sabe lo que se negoció, por qué eso y no otros, ¿verdad? Y por qué hay temas tan sensibles como es el tema de la educación, donde buena parte de los artículos quedaron en pie, ¿no? Uh-huh. Y cuando los sindicatos de la educación se habían pronunciado en contra de todos los artículos referidos a este tema, ¿no? Claro. Así que en primer lugar nuestra posición como lista es suscribir la idea de un debate profundo en torno a este tema, ¿verdad? Y eso, a partir de ahí, en ese debate, revisar de alguna manera lo que votó el sindicato como tal, que pudiera dar lugar a cambiar esa posición o que se habilitara una libertad de acción, digamos. Bueno, eso habría que ver. Uh-huh. Nosotros sabemos, informamos esto, ¿verdad?, que se puede firmar por ambas iniciativas sin que se anule el voto, uh-huh. ¿verdad? Sí, claro. O sea que uno puede, digamos, en principio sumar las adhesiones sin que eso, vaya en desmedro de la voluntad de aquel que quiere derogar la ley, ¿verdad? En segundo lugar, a nosotros nos parece, y hoy Gustavo decía que había acusaciones sobre divisionismo del campo popular, a nosotros nos parece que hay que actuar con un espíritu unitario a nivel de las fuerzas populares, ¿verdad? Entonces, nosotros pensamos que no se deben ahondar las divisiones en las fuerzas populares, ¿verdad? Entonces, una vieja discusión, ¿cómo se cuida la unidad, no? ¿Cómo se construye la unidad? Claro, pero no es a través del agravio, la descalificación, ¿verdad? O la acusación. Claro. Atribuir una intencionalidad. Exactamente, porque este es un tema debatible y es un tema que tiene un trasfondo muy fuerte que hoy mencionaba Gustavo, ¿no? Uh-huh. Pero ya se ha dado ese tipo de afirmaciones de que el hecho de manejar esta posibilidad se está atentando contra la división, digo, en el sindicato. No, en el sindicato, en la orgánica no, se ha dado en las redes sociales. Exactamente. Uh-huh. Es más, y por eso nosotros salimos públicamente, que se discuta en el sindicato, que haya altura, que haya debates profundos como los teníamos en la década del 80, con terribles cuadros que tenía el movimiento sindical y con las direcciones de todos los partidos políticos, las principales direcciones discutiendo abiertamente en el movimiento popular, ¿cuál es el camino en esta coyuntura? Y si lo que se hizo fue lo correcto. Por ejemplo, para que la gente una el tema de la LUC al presupuesto, a las políticas, hay 113 artículos en la LUC que tienen que ver con las empresas públicas, ¿verdad? 102 no van a ser derogados. Y hay 44 artículos que tienen que ver directamente con el funcionamiento, con la gestión, con la gobernanza de las empresas. Esa es una forma de privatizar, aunque hayas logrado sacar el artículo que dice que no se desmonopoliza, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a discutir cómo se frena esto. Vamos a discutir cómo se tiene que confrontar con la oligarquía. Vamos a discutir cuál es la política de alianzas, ¿no, verdad? No es vamos a corregirle la plana a tal o cual dirigente, es vamos a hacer lo correcto para que podamos salir lo más unidos posibles de esta etapa, ¿no, verdad? Y que podamos dar una batalla de verdad, porque acá hay elementos que son anteriores. Por ejemplo, cuando hablamos de las sociedades anónimas, en el año 2012 Duxa puso obligaciones negociables en la bolsa de valores. Hoy el agua, cuando tenemos un plebiscito que dice que es inconstitucional su privatización, el agua de Uruguay está cotizando en la bolsa de Nueva York. Entonces, no tiene que ver con la estrategia del Movimiento Popular, no tiene que ver con lo que pasó con el plebiscito contra la ley de arriego. Tiene que ver como tiene que ver con el plebiscito de Pluna, como tiene que ver con cosas que no supimos hacer correctamente en el pasado. Y hay que tratar de corregir para poder empoderarse, ¿no? ¿Verdad? No esperemos a que las tarifas suban, a que esté todo privatizado, no esperemos a que las PPP sean la forma de gestionar el Estado. Las PPP que las instaló Mujica, ¿no? ¿Verdad? Con Porto a la cabeza. Que no nos olvidemos el papel de estos señores en internarnos un sistema que genera una transferencia de los servicios públicos a el capital privado. Todo esto que empieza a discutirse, el tema combustibles, por ejemplo, ¿no está incluido en los artículos que el PIT-CNT se apoya a derogar? ¿No? Bueno, recién decía Luis que hubo una gran discusión. Sí, por supuesto. Teníamos la nebulosa, no se sabía qué artículos iban a cuestionar de la LUC, y el Frente Amplio da una discusión interna y ahí se destapa la situación. Se reúne la mesa política y dicen qué artículos vamos a sumar a los que propone el PIT-CNT. Y allí se proponen 15 artículos. De los 15 artículos, habían dos de la enseñanza y dos que tenían que ver con la gestión del combustible, con la fijación de precios, con la URSEA, con la desmonopolización. Cuatro artículos que el Frente Amplio había votado en comisión y había apoyado en la ley. Entonces, fue coherente con su gestión de gobierno también. Por supuesto, porque son colindantes con su idea, ¿no verdad?, de que se puede mejorar el capitalismo, de que hay un capitalismo bueno que puede ser distribuido, distributivo. Entonces, votan diferente, introducen 15 artículos finalmente, pero la mitad del Frente Amplio, empezando por su presidencia, su vicepresidente, el Nuevo Espacio, Asamblea Uruguay, votan en contra. Y ahí nos enteramos que eran estos artículos, que están incluidos en los 135, pero que no alcanzan, porque todos los demás que tienen que ver con las compras públicas, con la gobernanza, con las jerarquías de los distintos organismos que se crean, no están cuestionados. Quizás porque los precisen para gobernar en el futuro. Claro. Pero bueno, no seamos subjetivos. Quizás porque visualizan que el Estado tiene que tener este tipo de reformulación. Ser eficiente, ser capitalista y no ser social. Quizás no tiene un rol para construir cada una de las empresas, un vínculo con la sociedad. Quizás quieren maniatarlos para que no puedan desarrollar emprendimientos productivos propios y buscar formas distintas de economía. Está acompañando esa concepción. Y sí, los hechos, la central es el gran ferrocarril que lleva adelante esta concepción. Y no la central, la cúpula de la central. Sí, correcto. Porque existen distintas posiciones en la central, entre otros la nuestra y la de otros sindicatos. Claro, hubo sindicatos enteros que votaron en contra. 16, que, 16 que quisieron... Una minoría no muy grande respecto a... Sí, en 40 y pico eran mesa representativa. Sí. ¿Cómo sigue este camino a partir del planteo de la lista 1710, Luis? ¿Se hizo ya ante el Consejo Directivo? ¿Cómo se...? No, nosotros lo que hemos hecho es difundir la carta que Gustavo presentó entre los trabajadores como un disparador para el debate en torno a este tema, y conectándonos con otros compañeros a los efectos de encolumnarnos en una visión alternativa, ¿no? Porque como decía la compañera Natalia, el debate siempre es saludable, ¿verdad? Y el debate fortalece a la conciencia. Entonces, esa es la idea que nosotros tenemos, y bueno, y una vez constituido esta columna, digamos, de alternativa, llevar esta discusión a la dirección, ¿verdad? ¿Ustedes se sienten, digamos, con la libertad de poder de repente firmar las dos iniciativas como lista? Sí, por supuesto. Eso ya lo tienen definido. Bueno, nosotros damos libertad de acción, ¿no? Claro. Sí, lo lamentable es que cuando hay sindicatos que se expresan en la necesidad de dar una libertad de acción y de promover las dos papeletas, sean sancionados, sean sufran golpe de Estado, como sufrió Banco Oficial, ¿verdad? Que le sacan los correos, que le sacan las cuentas, que los proscriben. Que en esta época estemos viviendo esto en el movimiento sindical, no puede ser. Bien, Gustavo Bello y Luis Daniel Maceda, de la lista 1710 de Federación ANCAP, gracias a los dos por estar esta mañana, y bueno, ténganos al tanto cómo sigue este proceso de discusión, a ver si se concreta la discusión. Gracias. Muchas gracias a la radio, siempre solidaria y siempre con los trabajadores. A la orden.